Hola amigos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de la serie Mi Tokio les presentamos los jardines Hamarikyu. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? Acá en Tokio el otoño empieza a mostrar sus hermosos colores tiñendo los árboles de rojos, amarillos y ocres. Esta es una época estupenda para pasear por alguno de los tantos parques que tiene la ciudad, así que en esta edición de Mi Tokio les vamos a presentar los jardines Hamarikyu, que se encuentran cerca de Shinbashi, frente a la bahía de Tokio, a unos 20 minutos en tren desde Shibuya. Algo muy interesante es que este lugar era originalmente el jardín familiar del shogun Tokugawa y se usaba, entre otras cosas, como coto de caza de patos. Posteriormente, herederos de la familia Tokugawa fueron ampliando el lugar y dándole más usos, construyendo casas y palacios de descanso. Tras la restauración Meiji, hacia el año 1889, el jardín se convirtió en una villa de la familia imperial y se le dio el nombre de Hamarikyu. Durante el gran terremoto de Kanto en 1923 y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se destruyeron muchos árboles y las ochaya o casas de té, así que perdió su cuidada y bella estética. Tras finalizar la guerra, la familia imperial donó los jardines a Tokio y tras su restauración abrieron sus puertas al público en abril de 1946. Hoy en día es uno de los 9 jardines de patrimonio cultural de la zona metropolitana de Tokio. Eso es. Hace unos días fui a visitar este lugar y permítanme explicarles algo muy curioso. Se puede llegar a ellos en barco. Cierto, como los jardines están en la desembocadura del río Sumida, frente a la bahía de Tokio, hay barcos de paseo que navegan por allí haciendo una parada en el pequeño embarcadero del parque. Exactamente. Los barcos parten desde Asakusa y hacen un recorrido de unos 30 minutos por el río Sumida hasta llegar al parque. Es muy divertido subir a ellos porque permiten experimentar la ciudad de una manera totalmente diferente. Puedes disfrutar del paisaje urbano desde el barco, pasando por debajo de muchos puentes y contemplando los edificios desde una perspectiva nueva. Desde luego que es un paseo muy lindo el que hacen esos barcos y también es muy apreciado por los turistas extranjeros, ¿verdad? Sí, había muchos turistas en el barco y se escuchaban muchísimos idiomas. Una vez llegué al embarcadero del jardín, vi una pequeña oficina con panfletos y mapas del parque en varios idiomas. ¡Y sorpresa! Había un panfleto informativo en español. ¡Qué bueno! Poco a poco se van encontrando cada vez más informaciones en español en muchos lugares. Esther, tengo entendido que este parque es bastante grande, así que ¿a dónde te dirigiste primero? Pues sí, tiene más de 250.000 metros cuadrados, así que hacen falta varias horas para poder verlo entero. Primero quise ir a visitar el estanque de marea. Se llama Shioiri no Ike. Ah, es uno de los grandes atractivos de este parque. Sí, consiste en un estanque de agua de mar. Cuando sube y baja la marea, también sube y baja el nivel del agua del estanque, cambiando su aspecto y el paisaje. Parece ser que este es el único estanque de agua marina del periodo Edo que queda en Tokio. En este estanque hay muchas aves, ¿verdad? Sí, había muchos tipos de patos y otras aves grandes. Por ejemplo, vi un hermoso shirasagi o garza blanca. Parece que también viven algunos peces marinos en el estanque. Y como es muy grande, hay varios puentes de madera para cruzarlo. Pasear por esos puentes es muy bonito porque permiten apreciar las vistas desde el interior del estanque en lugar desde las orillas. El paisaje es realmente hermoso, ya que el jardín tiene una vegetación muy frondosa. Hay muchos árboles y plantas colocados estratégicamente en las orillas, creando una imagen muy estética. Por cierto, en ese estanque hay una casa de té, ¿verdad? Sí, justo en el medio hay una casa de té llamada Nakajima no Ochaya. En el jardín hay 4 casas de té en total. Parece ser que los shogun usaban estos salones de té para descansar y disfrutar de los paisajes junto a sus invitados de honor, mientras degustaban deliciosos platillos. Lamentablemente, varias de esas casas de té se incendiaron, aunque se han reconstruido. Nakajima no Chaya se construyó en el año 1707 y se reconstruyó en el 1983. Es una casa de té preciosa. Se llega a ella a través de los puentes que cruzan el Shioiri no Ike. ¿Y entraste en ella? Sí. Tiene un pequeño jardín de arena rastrillada en la entrada y uno debe descalzarse para poder entrar. Además de mesitas en el interior y en la terraza, hay una zona de tatami para sentarse en el suelo. Se puede tomar té matcha y dulces tradicionales tipo wagashi. Es realmente algo especial sentarse allí tranquilamente a tomar un té, sabiendo que tantos shogun también hicieron lo mismo en ese exacto lugar. Cierto. Otra de las casas de té que me gustó mucho fue Taka no Ochaya, construida en el 1795 y reconstruida en el 2018. Parece ser que antiguamente se usaba para descansar mientras se practicaba cetrería, por eso su estética es bastante diferente de las otras. Tiene el tejado de paja y además en ella se puede ver un vídeo en el que se explican algunas técnicas y elementos tradicionales de la carpintería japonesa. También hay muestras de sus elementos, es muy interesante. Por ejemplo, uno de ellos se llama Ajiro Tenjo y consiste en unos finos listones de madera entrelazados como cuando se hace una cesta. Se puede usar en los techos, paredes, biombos. Los que empleaban en ese lugar tenían 3 milímetros de grosor y estaban hechos con madera de hinoki y de otro árbol llamado Nezuko. ¡Qué hermoso! Por cierto, Esther, ¿qué tal la vegetación otoñal del parque? ¡Ay, preciosa! Justo las hojas estaban empezando a cambiar de color y se veían muy bonitas. Por ejemplo, había algunos arces japoneses, llamados kaede, que son mis árboles favoritos, cuyas hojas empezaban a cambiar a un rojo muy intenso. También pude ver algunos árboles ichō, llamados ginkgo en español. Sus hojas estaban cambiando de verde a un amarillo cálido. ¡Ay, ese árbol es también muy hermoso! Sí, y también pude ver un majestuoso hazenoki, conocido como árbol de cera. Era muy curioso porque algunas de sus hojas ya habían cambiado a un color rojo muy vivo, pero en cambio otras todavía estaban completamente verdes. El contraste era mágico. También vi muchos otros árboles y plantas cuyas hojas estaban cambiando de color. Menudo espectáculo. Sí, en Japón hay muchos árboles caducifolios que adquieren tonos rojos, amarillos, anaranjados, morados. A este fenómeno del cambio de color de las hojas se le llama koyo en japonés. Sí, cada año lo esperamos con mucha ilusión, porque los paisajes son magníficos. La naturaleza se viste de sus colores más seductores y parece estar llena de vida. ¿Y qué me dices de las flores? ¿Pudiste ver algunas? Así es. En este parque hay una zona con campos de flores. Ahora está lleno de flores cosmos, que son muy típicas del otoño japonés. Hay zonas con un tipo de cosmos amarillo, otra con cosmos en tonos rosados y violetas, y otra, mi favorita, con cosmos rojos y naranjas. Las flores se veían preciosas. Además, es muy curioso verlas con varios rascacielos de fondo, que son los que están alrededor del parque. Sí, es una imagen muy interesante. A mí también me encantan estas flores, son realmente bonitas. Por cierto, cuando salía del parque, pude ver uno de los árboles protagonistas. Un pino de más de 300 años, que se dice fue plantado para conmemorar la gran remodelación del jardín hecha por el shogun Tokugawa Ienobu. Sin duda, este jardín está lleno de mucha naturaleza y grandes atractivos. Queridos amigos, esperamos que les haya gustado esta edición de Mi Tokio y se animen a visitar este u otros parques cuando vengan de paseo a Tokio. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kaede u Hoja de Arce, interpretado por Spitz. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía David Yurestia desde Ezpeleta, Argentina. Dice que le gustó mucho el buzón que presentamos sobre las castañas. Dice que en Argentina trajeron la costumbre de comer castaña a los inmigrantes europeos que llegaron a principios del siglo XX. Dice que preferentemente se las consume asadas. Fíjate, qué bien. Muchas gracias, David. Y ahora nos vamos a Colombia. Desde Támesis nos escribe Diego Echeverri. Nos manda muchos saludos y dice que le gustan mucho nuestros programas en español. Y además nos envió una foto, mira nada más. Sí, qué con linda. Con su sombrero y su bolsa. Sí, me encanta. Qué Muchísimas foto gracias. Tan bonita. Sí, gracias. Seguimos con un email de Karina Conus que nos envía desde Temuco, Chile. Nos cuenta que tiene una hija, Antonia, de 14 años, que está muy interesada en aprender japonés. Ay, ¡qué bien! ¡Qué bien! Pues mira, Karina, te recomendamos que puedes usar los materiales que tenemos en el programa de Hablemos en Japonés. Los puedes descargar gratuitamente de la página web y se pueden realizar a tu ritmo. Entonces, pues bueno, lo puede compaginar bien con la escuela. Así que ánimo, cuéntanos. Y ahora, desde San Martín, en El Salvador, nos escribe Adán González Cruz. Dice que escuchó el programa sobre el evento de papelería al que fuiste y que le llamó mucho la atención el tema de las plumas estilográficas de cristal. Ah, tan Son lindas. Muy bonitas. Sí. Y dice que además vio un programa en NHK sobre ellas y cómo los artesanos las elaboran y la forma en las que las utilizan. Dice que se nota la calidad y la limpieza cuando se utilizan al dibujar o escribir. Cierto, cierto. Me dan ganas de comprar una y escribir también. Ay, gracias. Bien, Achiri, ¿y qué te parece si ahora desvelamos quién es el ganador de la pregunta de este mes? Vamos a recordar la pregunta. ¿Cuántos años vivió Hokusai? Pues vivió 90 años. Sí. Y el ganador de este mes es... A ver... Hugo López, de Chile. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Y bueno, para todos los demás, vamos a anunciarles la nueva pregunta de este mes. ¿Desde qué río se puede acceder en barco a los jardines Hamarikyu? Encontrarán la respuesta en el blog de este programa. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy inauguramos una serie nueva dentro de este espacio dedicada a revisar expresiones únicas del idioma japonés. Este tipo de expresiones no cuentan con una traducción directa o completamente equivalente en nuestro idioma y son producto de la visión particular que tienen los japoneses, por ejemplo, del trabajo, el ocio, la vida social y la naturaleza, entre otros temas. Y empezamos por una que los japoneses suelen usar bastante. Mottainai. Mottainai se puede traducir como qué lástima o qué desperdicio y transmite un sentimiento de pena frente al mal aprovechamiento de recursos valiosos como los naturales, los objetos de uso cotidiano, la comida o incluso el tiempo. Sin embargo, no se trata solo de una exclamación que se dice cuando sentimos que estamos desperdiciando algo, sino que es parte de una visión de mundo que expresa respeto por lo que nos rodea. En otras oportunidades les he contado lo importante que son para los japoneses los alimentos y las costumbres asociadas a su preparación y consumo. Es por eso que la comida es una de las cosas que más pena les da desperdiciar. Cada vez que en las casas de Japón se tira el arroz sobrante de un almuerzo o cena, hay alguien que dice «Mottainai», «¡qué desperdicio!». Con los objetos ocurre más o menos lo mismo. En Japón se inculca el hábito de sacar el máximo provecho de lo que se tiene, y cuando llega el momento de tener que tirar algo que ya no sirve más, no es raro que los japoneses dediquen unos segundos a agradecerle a ese objeto que le fue de tanta utilidad antes de deshacerse de él. La expresión mot tainai nos recuerda que tenemos que ser agradecidos y conscientes de lo valiosos que son los recursos que tenemos. En la siguiente entrega revisaremos una nueva expresión única del japonés. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.